Hola, ¿qué tal? Soy Margot Tomé, de artísticaparapadres.com. Bienvenido a este podcast, Gimnasia Artística para Padres, un programa dedicado a la gimnasia artística, categoría masculina y femenina, y enfocado a padres con hijos que entrenan este difícil deporte. Lo primero que tengo que decirte, y que he aprendido después de ya 7 años de mamá de gimnastas, es que cuanto más sepas de la gimnasia artística, más disfrutarás la competición. Cuanto más sepas de lo que cuesta llegar a hacer cada uno de los ejercicios, más valorarás la evolución de tus hijos. Y lo segundo que tengo que decirte es que nunca sabrás lo suficiente. La gimnasia está evolucionando constantemente. Cambian todos los años las normas y la dificultad de los ejercicios exigidos y las exhibiciones son muy diferentes de un gimnasta a otro. Es un deporte que si lo entiendes te enganchará. Este año el club ha creado un grupo de entrenamiento de gimnasia artística para adultos y me ha apuntado. Mi ilusión desde pequeña era hacer piruetas por el aire. Puede que ahora lo llegue a conseguir. El empezar a entrenar yo gimnasia artística me pareció además una oportunidad estupenda para contaros lo que hacen nuestros hijos cuando entrenan, dificultades, errores habituales, logros y miedos, que hay muchos, a través de mi experiencia personal de inmersión en la gimnasia artística y partiendo de cero. Veremos lo que significan esas palabrejas que dicen nuestros niños cuando hablan de los aparatos o de los elementos de gimnasia, las herramientas que utilizan cuando entrenan y cómo son las progresiones que practican para acabar ejecutando un ejercicio perfecto. Quedo a tu disposición para cualquier consulta sobre este tema y me puedes contactar en artísticaparapadres.com/contactar. ¡Empecemos el episodio de hoy! Empezamos con el décimo día de gimnasia artística. Hoy os voy a hablar de la semana completa, porque tanto el lunes como el miércoles hicimos la misma clase. Os preguntaréis por qué. Bueno, el tema es que supongo que cuando hay un club con muchísimos niños pasará más. Normalmente se va practicando un aparato, al día siguiente otro, bueno, se va rotando por los aparatos para acabar practicándolos todos. Y muchas veces en los clubs tienen un problema, pues porque como hay tanta gente, pues necesitan eso, distribuirse en distintos aparatos, porque no podrían estar todos en el mismo, sino tardarían muchísimo. Aparte, suelen ir rotando y si por ejemplo faltas un día, pues te fastidias y ese día te has perdido hacer ese aparato. Incluso hay algún club que necesita ir a un pabellón especial que alquilan porque no tienen todos los aparatos en el club, en el gimnasio del club, porque todos los aparatos son carísimos. Entonces algunas veces pues necesitan ir a un sitio alquilado, pues un día de la semana, por ejemplo, alquilan un pabellón que tiene ese aparato y lo entrenan allí. En nuestro caso es todo lo contrario. Como estoy en gimnasia artística para adultos y es una actividad que empezó este año, el lunes éramos dos chicas y el miércoles éramos dos chicas. Esto es un privilegio inimaginable. Y yo la verdad es que estoy muy contenta por mí. La verdad es que por el club pues creo que a ellos esto por ahora no les está saliendo nada rentable, y si lo que querían era dar a conocer la gimnasia a los padres para que viésemos y comprendiésemos mejor cómo entrenan nuestros hijos y cómo se sienten y poder entenderles mejor e incluso animarles en casa cuando se sienten a lo mejor un poco decepcionados porque no les sale algo. Que conste que a mis hijos nunca vienen decepcionados de gimnasia. Será que tampoco, bueno, no sé, son muy positivos, lo pasan muy bien y nunca han venido como tristes porque no les sale, por ejemplo, un molino. No suele haber ninguna decepción cuando van a gimnasia. Ellos ven que los otros a lo mejor se esfuerzan y les salen las cosas y ellos no. Pero saben, o sea, tienen el club, los entrenadores son capaces de transmitirles que llegará un momento en que lo puedan hacer, que llegará un momento que saldrá. ¿Y gracias a qué? Pues gracias a que ha habido un mogollón de elementos que fueron practicando desde hace muchos años y que no han salido hasta después de, pues de mucho, mucho tiempo de práctica. Entonces se dan cuenta de que con el esfuerzo las cosas pueden llegar a salir. Bueno, yo os digo que mis hijos no se decepcionan porque no les salgan las cosas, pero bueno, que sí es cierto que si llegan a casa y se encuentran con un padre que entiende que todo lo que hacen es mogollón de costoso y que a lo mejor no ven resultados, es todo mucho más fácil para animarles y para comprenderles. Como yo entiendo que no a todo el mundo le gusta hacer estas filigranas al fino cuando tienes 50 años, es una de las cosas que a mí me parece que es importante transmitir. Y si no te apetece hacer gimnasia artística, pues por eso he decidido hacer este podcast, pues para contaros realmente cómo es cada ejercicio, lo que cuesta hacerlo y desde dónde se parte. Porque una de las cosas que practicamos muchísimo cuando entrenamos es hacer un simple salto. De verdad que parece de risa, pero cuando intentas saltar hacia arriba, bueno, pues no sé, pero yo intento doblar las piernas, pero muchas veces en gimnasia cuando saltas no se doblan las piernas, lo que tienes que hacer es un impulso con los pies hacia arriba, porque estás sobre eso, sobre una cama elástica o sobre un mini tram. Y otra cosa que veo que es complicada, aparte de lo de impulsarse hacia arriba, pues controlar el cuerpo, que llevarlo todo como una tabla y que no se te desequilibre, porque si llevas todo el cuerpo junto, apretado, pues entonces tú controlas mucho más, pero es que hay veces que es que una pierna se te va para un lado o haces más fuerza en un brazo que en otro, y eso en un pino, por ejemplo, te descentra. Bueno, vamos allá, os voy a contar lo que hicimos, tanto el décimo día como el undécimo día, porque el primer día estábamos dos chicas y claro, cuando el miércoles vino la otra chica y la de lunes no vino, pues a mí me tocó hacer dos veces el mismo entrenamiento, que para mí fue genial. Y yo creo que el profesor ya lo tenía muy en mente, porque sabe que a mí me apetece hacer mucho brazo, porque tengo poca fuerza. Yo noto que tengo poca fuerza en los brazos, entonces es una cosa que me apetece potenciar. Y con la gimnasia, desde luego, es uno de los métodos que puedes elegir para potenciar los brazos y las piernas. Lo que hicimos entonces fue lo que se llama en gimnasia prepa de brazo. Prepa, yo creo que viene de preparación física de brazo, pero bueno, aquí todo el mundo lo conoce como prepa de brazo. ¿En qué consiste? Bueno, empezamos haciendo un calentamiento como siempre, corriendo por el gimnasio, subiéndonos a la barra, agarrándonos de las paralelas, y después fuimos a las asimétricas. Claro, yo como estoy en un gimnasio en que hay gimnasia artística de chicos y de chicas, tenemos paralelas y asimétricas. Llamaré asimétricas a las de las chicas, aunque muchas veces a las asimétricas de las chicas se les llama paralelas. Bueno, pues nos fuimos a las asimétricas y nos pusimos en la barra alta. Colgamos una goma muy resistente y con ayuda de un taco nos subimos a la barra agarrados con agarre prono, o lo que se llama también agarre prensa palmar. Es decir, que agarramos la barra con los dedos por encima. Metimos los pies en la goma que estaba colgada de la barra y ayudándonos con la ayuda de la goma que nos tiraba hacia arriba, empezamos a hacer dominadas. Aquí es una de las cosas en que yo más noto que no tengo fuerza en los brazos. Soy incapaz de hacer una dominada, pero gracias a la goma pude hacer 10 dominadas. Era una goma negra muy resistente. Espero ir progresando y dentro de poco poder empezar a hacerla con una goma roja. Lo siguiente que hicimos fue tríceps, otra de las zonas importantes del brazo y que las mujeres sobre todo tenemos poca fuerza. El tríceps es la parte de atrás del brazo, de la parte de arriba, ¿no? Detrás del bíceps está el tríceps. Y lo que hicimos fue ahora irnos a las paralelas de chicos y también con una goma colocada entre una y otra de las barras, poníamos el pie encima, nos agarrábamos con las manos, con los brazos rectos y empezábamos a bajar el brazo haciendo tríceps, o sea, el codo doblaba hacia atrás. Hicimos 10 repeticiones. Después, para completar el ejercicio de brazos, hicimos flexiones. Hicimos, 10 flexiones con apertura normal, hicimos 5 flexiones con apertura grande, y después hicimos 5 flexiones con de diamante, esto es, son flexiones para hacer tríceps. Tú colocas las manos como si fuese delante, como juntas los dedos, el índice y el otro, que no sé cómo se llaman, y haces las flexiones así. Por supuesto, las que estábamos allí, dos machotas, las hacíamos con las rodillas apoyadas en la colchoneta. Lo normal, y la gente que sabe hacer flexiones, las hace con el cuerpo sin apoyar las rodillas, con el cuerpo bien fuerte, sin doblar la zona lumbar y más bien como un poco encorvado hacia afuera, pues eso, para no forzar la zona lumbar. Por último ya, nos fuimos a las espalderas y con un TRX hicimos dominadas, igual que las que habíamos hecho en las asimétricas, pero aquí pues lo que hacíamos con el TRX, que sabéis que son estas gomas que se cuelgan que se atan a las espalderas, y entonces tienen como unas, para agarrarte, como unas anillas, y lo que hicimos fue como colgarnos de ellas, como haciendo un ángulo de 45 grados entre nuestros pies, la cabeza y el suelo, y tirar hacia arriba, intentando subir el pecho hacia las manos. Aquí también hicimos 10 dominadas y era presa palmar, es decir, aquí el agarre era agarre supino. Por último hicimos ejercicios en el suelo. Eso fue como la preparación de brazo y es una parte de la clase de los entrenamientos que suelen tener en gimnasia. Una parte es de preparación de los músculos para desarrollar después los elementos. El aparato que hicimos fue suelo. Y entonces intentamos, porque de verdad que no os podéis imaginar lo difícil que es hacer un pino y andar haciendo el pino. Es complicadísimo, porque tú, por miedo, las piernas las dejas más bien hacia atrás. Si las echas hacia adelante, es más fácil ya que las manos se vayan también hacia adelante y que puedas andar. Pero como tienes miedo, dejas las piernas hacia atrás. Con lo cual, levantar una mano con todo el peso detrás es prácticamente imposible. Este ejercicio, que era hacer el pino e intentar mover las manos hacia adelante, lo hacíamos con ayuda de una compañera o del entrenador. Y hicimos dábamos como cuatro pasos con las manos. Lo importante es llevar eso, las piernas un poco por encima de la cabeza para que ya la inercia nos lleve hacia adelante. Después lo que hicimos fue rondadas, que ya habíamos hecho también el otro día, pero bueno, que es importante, eso nos recordó lo importante que es poner las manos ya en la misma línea que queremos seguir y donde queremos acabar para hacer un ejercicio totalmente lineal. Poner la segunda mano que apoya en forma de T, salir con una pierna adelante y el cuerpo mirando totalmente al frente con las manos hacia adelante, y después, cuando acabas la rondada, es importante empujarnos con las manos para levantarnos e irnos hacia atrás y acabar con un saludo. El ejercicio realmente es acabar con un salto hacia atrás, porque estos ejercicios normalmente tienen una continuidad. Cuando nos vamos hacia atrás, después de levantarnos con ese impulso que nos damos con las manos, con el cuerpo se hace como un látigo. Para practicar este látigo, lo que hicimos fue corvetas. Y las corvetas las practicamos poniendo un mini tramp en la lengua de salto, poníamos las manos apoyadas como si fuésemos a hacer un pino, un poquito abiertas hacia afuera, y entonces empezábamos a levantar la cintura. Saltábamos, levantábamos la cintura. Y después, lo importante no era subir mucho la cintura, sino empezar a levantar las piernas estiradas y como haciendo un pequeño látigo con el cuerpo. Es más, hasta se forzaba, yo creo, que un poco la zona lumbar, porque realmente tienes como que doblar mucho la zona lumbar para que las piernas cojan impulso y suban. Este ejercicio la verdad es que fue fácil, es cansado, pero bueno, una vez que le coges el truco, si te vas coordinando bien, haces varios seguidos bien. Después, como te descoordinas, ya cuesta volver a empezar a cogerlo. Es como cuando juegas con el aro, que empiezas a bailarlo muy bien y ya no se te cae. Pero hasta que le coges el truco de coger ese movimiento, es complicado. Y esto es todo lo que hicimos el día que hicimos prepa de brazo el lunes, pero que el miércoles hicimos lo mismo. No me resultó nada aburrido, fue súper entretenido hacer todos los ejercicios que nos mandaron y nada, a esperar a la próxima semana a ver qué nos toca y a ver nuestros progresos. Esto es todo lo que os quería contar yo hoy de mi 10º y 11º día de gimnasia. Os recuerdo que podéis visitar mi web artisticaparapadres.com y en contactar podéis dejarme cualquier pregunta sobre este tema y espero poder ayudaros. Hasta el próximo programa y muchas gracias por escucharme.